Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena. Había una vez un gato muy grande, tan grande pero tan grande que no pasaba por ninguna puerta, tan grande pero tan grande que cuando estaba enojado y hacía se volaban todas las hojas de los árboles, tan grande pero tan grande que cuando hacía miau todos creían que habían llegado los bomberos porque había un incendio. Y había también un gato muy chiquitito, tan chiquitito pero tan chiquitito, que dormía en una latita de paté y cuando hacía frío se tapaba con un boleto de colectivo con número capicúa. Tan chiquitito, pero tan chiquitito que cuando andaba de acá para allá todos lo confundían con una pelucita. Tan chiquitito que para verlo bien había que mirarlo con un microscopio. El gato grande era muy famoso en el barrio. Todos los vecinos hablaban de él y lo mimaban mucho. ¡Ay, qué gato tan hermoso! Decían. Los gatos grandes son hermosísimos. El gato grande comía mucho. A la mañana, bien temprano, los vecinos le traían 5 palanganas de leche tibia. Al mediodía le traían una carretilla de hígado con mermelada, que era su comida favorita. A la tardecita le dejaban preparada una bañera con polenta, por si se despertaba con hambre a mitad de la noche. Cuando los vecinos le traían la comida, el gato grande sonreía, porque algunos gatos saben sonreír, y se ponía a ronronear. Cuando el gato grande ronroneaba, hacía rrrr, tan fuerte que todos miraban para arriba porque creían que pasaba un helicóptero por el cielo. El gato chiquitito, en cambio, no era nada famoso. Nadie hablaba de él en el barrio y nadie lo mimaba ni un poquitito. En realidad, al gato chiquitito casi no lo veía nadie. Al gato chiquitito nadie le traía comida nunca, ni a la mañana, ni al mediodía, ni a la tardecita. Claro que el gato chiquitito comía muy poco. Con 2 gotas de leche tenía bastante y una aceituna le duraba toda una semana. Al gato chiquitito le encantaban las aceitunas. Cuando el gato chiquitito encontraba una aceituna, aunque nadie lo veía, también sonreía. Y aunque nadie lo escuchaba, también ronroneaba. Un día, el gato chiquitito salió a dar un paseo y caminó por la calle más larga del barrio. Tip-tap, tip-tap, tip-tap, caminaba el gato chiquitito. Ese mismo día el gato grande también quiso salir a dar un paseo y caminó por todas las calles del barrio y también por la calle más larga del barrio. Top-tup, top-tup, top-tup, caminaba el gato grande. El gato chiquitito y el gato grande caminaron y caminaron. Cada vez que el gato grande caminaba, dos cuadras el gato chiquitito terminaba una baldosa. Y cuando el sol estaba bien alto, pero bien alto, el gato grande y el gato chiquitito se encontraron frente a frente. Los dos en la misma vereda de la calle más larga del barrio. El gato grande hizo para mostrarle al gato chiquitito que él era más fuerte. Hizo para que el gato chiquitito lo dejase pasar primero a él. Pero el gato chiquitito no se movió de su baldosa, ni un poquito. Entonces el gato grande hizo otra vez, pero fue un más fuerte todavía. Y el gato chiquitito rodó como una pelucita hasta el cordón de la vereda y se cayó en un charquito tan hondo que casi se ahoga, pero no se ahogó. Nadó hasta la orilla del charco y se trepó de nuevo hasta el cordón. El gato chiquitito era chiquitito, pero muy, muy valiente. Se subió de un salto a un adoquín que había por ahí y también hizo, pero fue un muy chiquitito. El gato chiquitito hizo, porque él también estaba enojado. Y allí se quedaron los dos, frente a frente. Al gato grande, el gato chiquitito le parecía más chiquito que una arveja. Al gato chiquitito, el gato grande le parecía más grande que una ballena. Entonces, el gato grande se enojó muchísimo más. Se enojó como solo pueden enojarse los gatos grandes. Estiró una pata y sacó las uñas. Tenía unas uñas filosas como espadas filosas. Y ¡zas! Le dio un zarpazo al gato chiquitito. Pero el gato chiquitito no tuvo miedo. De un salto se subió a la pata del gato grande y le tiró con mucha fuerza de los pelos cortitos que le crecían justo al lado de las uñas filosas. A los gatos les duele muchísimo cuando les tiran los pelos cortitos, sobre todo si son los que crecen al lado de las uñas filosas. ¡Miau! Maulló el gato grande. Y fue un miau tan fuerte que 352 vecinos vinieron a ver qué pasaba. Los 352 vecinos se pusieron en ronda a mirar. Todos miraban con ojos redondos, pero nadie entendía nada de nada. Todos veían al gato grande, que se revolcaba por el suelo y maullaba y maullaba y maullaba quejándose. Pero nadie veía al gato chiquitito, que estaba bien escondido entre los pelos del gato grande y corría por el lomo, de la cabeza a la cola y de la cola a la cabeza, y se trepaba a una oreja, y se amacaba en los bigotes, y le hacía cosquillas en la nariz, y ¡achum! Estornudó el gato grande. Y los 352 vecinos, que miraban con ojos redondos, salieron volando por el aire como barriletes. Todos menos el gato chiquitito, que estaba bien agarrado del bigote más gordo del gato grande, y resistió el estornudo. Los 352 vecinos fueron volviendo, poco a poco. Ya no tenían los ojos redondos, ahora venían con las cejas fruncidas. Estaban bastante enojados. Se habían dado cuenta de que no les gustaba salir volando por el aire como barriletes, que los estornudaran así. No, no. Tampoco les gustaba tener que oír un miau más fuerte que la sirena de los bomberos. Empezaron a protestar. «Este gato es demasiado grande», decían. Los gatos tan grandes son muy molestos. Y después todos juntos dijeron, ¡ufa! Y el gato grande tuvo vergüenza y se puso colorado, porque algunos gatos se ponen colorados. Entonces el gato chiquitito se bajó de un salto del bigote del gato grande y se empezó a pasear por toda la vereda. Iba y venía y daba otro saltito. ¡Uya! Un gato chiquitito, dijeron todos los vecinos. Más chiquitito que una arveja, dijeron. Los gatos chiquititos son hermosísimos, dijeron. Y desde ese día en el barrio los gatos famosos son dos, el gato grande y el gato chiquitito. Claro que las cosas cambiaron un poco. Los vecinos ya no le dan tanta comida al gato grande. Nada más que 3 palanganas de leche tibia y 1/2 carretilla de hígado con mermelada. Al gato chiquitito, en cambio, le llevan 2 pedacitos de hígado, 3 aceitunas y 1 dedal de leche cada mañana. Parece ser que ahora el gato más grande está bastante menos grande. Y cuando hace uff, ya no tira más de 10 o 12 hojas de los árboles. Y parece que el gato chiquitito está empezando a crecer. Me dijeron que últimamente ya no entra en la latita de paté. Se va a tener que mudar a una lata de duraznos en almíbar. Lo que no sé si querrá regalarme el boleto capicúa cuando ya no lo use más de mantita. Si fuera de noche quisiera ser rey en un gran castillo de turrón y miel. Tener 1000 caballos que sepan correr tras la brisa suave del amanecer, tras la brisa suave del amanecer. Volar sobre estrellas que alumbren a un tren. Blanco, ser negro, los dos a la vez. Ser árbol, ser puente, cabalgar un pez. Pero sobre todo quisiera poder comer mi castillo de turrón y miel. Comer mi castillo de turrón y miel. Hola, les invito a jugar a la estatua y los espejos. Pueden participar 3 o más integrantes de la familia. Por turno, cada participante será la estatua y los demás los espejos. La estatua va a intentar distintas posiciones, levantando las manos, dando un paso adelante, haciendo una mueca con la cara o un gesto con las manos, y los espejos tendrán que imitarla. Vamos a ver si pueden quedarse quietitos y quietitas como estatuas, imitando las distintas posturas. Eso sí, no vale reírse, ¿eh? Y me despido con una canción. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Pajarita picotea, pico rama, pico vuela. Pajarito pico nido, pico trino que aletea. Pico pluma, pajarito, pico aire, pico tierra. Abre pico para el sol, pico duerme en las estrellas. Libre pico, pajaritos, libre viaje. Pico dónde, pico cuándo, no se sabe. Mirta Goldberg. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo.